tiene su gracia levantarse de la cama. Un cigarrito, un cafetito, unas galletas y después otro cigarrito. Y alguien llama y con su voz insoslayable va y me dice: haz las maletas. Y es ella, claro, que es un puro disparate, que un día sí y otro también me ata su carro, carro de amor y a la vez carro de combate. Y me preparo a discutir mientras enciendo otro cigarro, otro cigarro que aún no es el de después, es anterior, por eso mismo lo destaco. Gracias tabaco, gracias tabaco. Cuelgo el teléfono y me quedo pensativo, y lo descuelgo y ahora soy yo quien la llama y comunica: no es posible y ya no vivo. ¿Y qué le pasa a este maldito encendedor que no da llama? En la cocina hay una caja de cerillas y ya de paso otro café. Mira que esterca, esta mujer me sacará de mis casillas. Salgo a la calle a ver si un taxi permisivo a ella me acerca. Y otro cigarro que aún no es el de después, es anterior, por eso mismo lo destaco. Gracias tabaco, gracias tabaco. Y hoy que pensaba describiendo algún enredo, ir con mis letras tras la gloria de Cervantes, héteme aquí tras la glorieta de Quevedo. Por culpa de ella mis valores, que se dicen, son tan cambiantes. Me abre la puerta y me habla así, momentos graves. No quiero ser más el reposo del guerrero, sino el afán del desertor. Tú lo sabes, y conversamos y llenamos de colillas el cenicero. Y otro cigarro que aún no es el de después, es anterior, por eso mismo lo destaco. Gracias tabaco, gracias tabaco. Al fin quedamos en silencio y cara a cara, desembocamos entre el humo en el deseo. Y aunque la clara situación no quede clara, continuará próxima entrega el mes que viene como un tebeo. Y es el amor a la luz de una palmatoria. En la pared dos siluetas, lentamente acariciándose se borra la memoria con ese afán del desertor que me pedía la muy exigente. Y otro cigarro que ya es el de después, y es aún mejor, por eso mismo lo destaco. Gracias tabaco, gracias tabaco. Gracias tabaco, gracias tabaco.